Auspicia informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 6 de marzo de 2025. El gobierno volvió a reprimir a los jubilados que se manifestaban pacíficamente por enésimo miércoles. Jubilados y jubiladas reclamaron un aumento en el haber en la zona del Congreso, pero otra vez recibieron palos y gases como respuesta. Esta vez, la movilización tuvo la participación de hinchas del Club Chacarita Juniors, que se sumaron para dar el apoyo a los jubilados e invitaron a otras hinchadas a hacerlo en los próximos miércoles. Vamos a compartir el diálogo que mantenía nuestro compañero Mario Sadras, de Radio Gráfica, con uno de ellos. Buen día, de la hinchada de Chaca. ¿Vienen a apoyar a los viejos? No, de San Martín, sí. ¿De San Martín? ¿Qué los movió a venir a apoyar a los viejos? Que dentro de 10 años yo voy a estar en este mismo lugar. Buenísimo. ¿Y esperás que las otras hinchadas hagan lo mismo? Por supuesto, tengo mucha fe. Gracias. Nosotros vamos al puntapié hoy y seguro que después van a venir mucho más. Sí, y a Juan Carlos, el hincha de Chaca, que viene siempre. Por él también venimos. Pero venimos por todo. La fechaca. Y no somos barra, ¿eh? No somos barra. Ah, eso es importante. Son hinchas. Contactan con la barra, vive del club. Nosotros somos socios del club. Los estatales pararon y marcharon contra los miles de despidos en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Lo hicieron en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, frente a la histórica sede ministerial. Allí alertaron por la eliminación de políticas sociales que viene aplicando el gobierno a través de la ministra Sandra Petovelo y denunciaron el ensañamiento hacia los empleados públicos. Vamos a escuchar a la delegada Ingrid Manfred y al secretario general del sindicato ATE Capital, Daniel Catalano. ¿Cuál fue el mérito? ¿Qué hizo esa ministra? ¿Qué hace esa ministra? El único mérito posible que se puede evaluar es la desaparición del Estado. Por eso, compañeras y compañeros, frente a la desaparición de Arreguase, nosotros y nosotras estamos obligados, escuchen bien, estamos obligados, 24/7, en cada lugar donde estemos, sectores de laburo, en las escuelas, en las fábricas, y si nos toca en la calle, pero tenemos que militar, participar, organizar, porque a Javier Milei no le vamos a derrotar en las urnas. A Javier Milei lo tenemos que derrotar donde más le duele, en la calle, con la gente, con los trabajadores. Odian lo que nosotros representamos cada uno y cada una de nuestros cuerpos. Por eso es que atacaron así nuestro ministerio. Pero lo vamos a reconstruir, compañeros, de pie, firme, vamos a seguir luchando, vamos a sostenernos, abrazarnos, contenernos. Vamos a seguir la lucha hasta el final. Gracias, compañeros. Más de pie, más lucha que nunca. Parte de lo que se decía en la movilización de ayer contra los cerca de 2.000 despidos que decidió el Gobierno Nacional en distintas áreas del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano. En Chubut, los y las docentes se movilizaron masivamente en el primer día del paro de 48 horas que realizan esta semana. La marcha fue en Rawson, la capital provincial, para hacer oír el reclamo por los bajos salarios al gobernador Ignacio Torres. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato ATECH, Daniel Murphy. Para cerrar esto, que creo que ha sido una jornada, está siendo una jornada de lucha extraordinaria, como se dijo, vinieron compañeras, compañeros de distintos lugares, han hecho un esfuerzo importante para venir, hemos hecho un esfuerzo importante, era una demanda, esta marcha provincial era una demanda. Bien, volvemos a decir que la tarea hoy es multiplicar la acción, multiplicar las voces que se expresan en cada escuela, multiplicar las acciones de cara a la comunidad, explicarle a las familias cuál es la situación y que nuestro salario miserable no permite sostener la escuela pública. Como dice la canción, es el gobierno el que miente, los salarios son miserables. En esta provincia, como dijo Raúl, hay riquezas suficientes, hay que ir a buscarlas, hay que exigir que las grandes empresas pongan más y de esa manera vamos a tener presupuesto para salud, para educación, para vivienda, para los derechos populares que nos están arrancando. Contra la política de ajuste de Milei hay que ir a un plan de lucha nacional. Contra la política de Torres hay que sostener, fortalecer y multiplicar este plan de lucha que estamos llevando adelante. Fuerza, compañeras y compañeros. Adelante con la lucha. Daniel Murphy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, en la marcha que se realizó ayer en la ciudad capital de la provincia, la ciudad de Rawson, en el marco de este paro que comenzó ayer y finaliza hoy. Y ahora vamos a La Plata, porque allí grupos inmobiliarios venden terrenos en zonas inundables y sin servicios, y las familias estafadas se organizan para exigir una respuesta. El informe de nuestra compañera Aileen Rocha, desde Radio Estación Sur. Es un escándalo. Hace más de una década, distintas desarrolladoras inmobiliarias de La Plata lotean y construyen en zonas no habilitadas. Hola Pepe y hola la audiencia de Farco. Se cuentan unos 400 emprendimientos urbanos ilegales en el Gran La Plata, lo que está afectando a cientos de vecinos que con una ilusión de la casa propia dejaron sus ahorros en la compra de un lote que no solo no está habilitado, sino que también tiene serios problemas con los servicios. Uno de ellos es Enzo, que compró su terreno a la empresa del Sud en el año 2020. Y te vendían la posibilidad de hacer realidad el sueño de la vivienda propia. En el contrato figuraba que te entregaban el barrio con los servicios, tipo electricidad, zanjeo. Si bien ahora tenemos electricidad y zanjeo, nunca estuvo hecho por un ingeniero, no hubo un estudio. La electricidad que tenemos es, como para que te dé un ejemplo, del pilar de tu casa estén 100 lotes enganchados. La semana pasada se nos prendieron fuego los cables, a ese nivel te hablo. Y los zanjeos están hechos para la caída de donde quieran. Entonces eso no respeta ni la caída natural de la zona. Muchas de estas empresas construyeron barrios privados en humedales y en zonas agrarias, lo que no solo afecta al suelo, que de por sí ya es inundable, sino que desplaza a los productores agrarios a zonas que no son fértiles. Por eso, muchos vecinos y vecinas estafados por estos grupos inmobiliarios se organizaron y comenzaron hace meses una demanda judicial que avanza lento. Nosotros quisimos quemar todas las instancias posibles de comunicación con la empresa y siempre fue con respuesta negativa. Entonces empezamos entre todos, decidimos de todos los barrios empezar a mover por las redes. Y recién ahí fue cuando empezaron a responder. El año pasado nos hicieron firmar un contrato, nos exigían el cierre de la cuenta de Instagram que usamos para difamarlos, en teoría. Y ellos, en respuesta a eso, iban a empezar con las obras que tendría que haber hecho desde el principio. Silenciamos el grupo durante 180 días, que es lo que decía el contrato. Finalizado ese tiempo, vimos que no hubo ni un avance. Entonces, volvimos otra vez con los scratches en las redes. Fue ahí que nos enteramos que un par de vecinos empezaron a recibir carta de documento, porque, en teoría, estamos difamándolos, diciendo mentiras en las redes, ensuciándolos. Se nos amenazaron con una carta de documento, para que dejemos de hinchar las bolas, dice llanamente. Así que nada, estamos indignadísimos, re enojados y desesperados también. Mientras tanto, la Municipalidad de La Plata realizó la difusión de estos loteos ilegales con un mapa interactivo y anunció que embargaría a las empresas involucradas en la problemática. Pero para los vecinos que ya compraron su lote, no hay respuestas. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur. El gobierno avanza con la persecución a personas que cobran pensiones por discapacidad y desde Mendoza alertan sobre los pasos a seguir frente al maltrato estatal. El informe de nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, buenos días. En marzo el gobierno nacional comenzó a enviar cartas documento para auditar más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. Esta medida, que fue anunciada por el vocero Manuel Adorni, establecida a través de la resolución 187/25, y que ha encendido las alarmas en todas las personas que tienen esta pensión. Para conocer más sobre el tema, dialogamos con Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, y esto nos decía. Que es grave que se auditen los beneficios que se reciben a través de un derecho. Lo que está sucediendo es que a muchas personas les están enviando las cartas documentos a domicilios donde ya no viven más. ¿Qué les recomendamos a los beneficiarios de las pensiones? Que exijan en el centro de salud que les reciban los papeles, que les hagan una nota diciendo que recibieron, porque esa nota que les van a entregar deben escanearla y enviarla por mail a la Agencia Nacional de Discapacidad, que la gente está muy preocupada, que aquellos beneficiarios que pierdan, ¿sí?, la pensión, nuestra pregunta es ¿quiénes se van a hacer cargo de estos tratamientos? Porque la Agencia Nacional de Discapacidad justamente no ha tenido en cuenta esto, que es lo más grave, la perspectiva en discapacidad, que el organismo más importante en asesorar en materia de discapacidad envía cartas, documentos, no están en lectura fácil o en un lenguaje claro y sencillo, no garantizan que lleguen en tiempo y forma a los domicilios de las personas, ¿sí? No tienen en cuenta cómo trabaja las diferentes provincias en el sistema de salud público, porque realmente la Agencia Nacional de Discapacidad está otorgando turnos a beneficiarios en jurisdicciones que no les corresponde y que además desconocen cómo trabajan. Pero además no se capacitó a los profesionales de la salud que están en los centros de salud para recibir esta documentación. También le preguntamos a Mónica puntualmente sobre la resolución 187. Esto nos decía. Peor colectivo que está siendo muy maltratado y muy arrasado por el gobierno de Javier Milei es el colectivo de las personas con discapacidad. Nos está llevando 200 años atrás y nos está sacando los poquitos beneficios que veníamos construyendo en base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social de la discapacidad. Triste la situación del colectivo de las personas con discapacidad en la Argentina con un gobierno como el de Javier Milei. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria. En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5. Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de cómo los medios de comunicación representan a la población migrante. Creo que algunos países africanos de la República Centroafricana, que está lleno en la Argentina de centroafricanos y senegaleses, ninguno en actividad lícita. La mayoría está aquí en la ciudad de Buenos Aires, vendiendo productos ilícitos y de contrabando. Claro, por eso quieren venir a estudiar gratis acá. Ahora, si nosotros quisiéramos ir a estudiar gratis a Colombia, no podemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo que nuestros hermanos latinoamericanos? Por eso quieren venir a estudiar gratis acá. En el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas. También se reproducen otro tipo de delitos, como es el de motochorros. ¿Se acuerdan que decíamos qué hay que hacer con los extranjeros que cruzan la frontera? ¿Qué hay que hacer con los extranjeros que cruzan la frontera? Se atienden, a ver, por una prestación médica, hasta cirugías venían a hacerse y después se volvían a su país. Éramos como los giles de la película, ¿no? Los medios de comunicación tienen un rol clave en nuestra sociedad. Su capacidad para instalar temas en la agenda pública se transforma en un problema serio cuando se utilizan datos falsos y enfoques discriminatorios. Según informes publicados por CAREF y la Defensoría del Público, la inmensa mayoría de las noticias que tienen a personas extranjeras como protagonistas están asociadas al delito, aunque las cifras oficiales desmientan esta relación. ¿Cómo impacta esto en la mirada que se construye sobre las y los migrantes? Decir en televisión, en la radio o en un periódico que la población migrante es responsable de la saturación de los servicios públicos o del aumento del delito es falso. Y además, favorece la discriminación y criminalización de todo el colectivo migrante.